Mirá, loco, dejé el tapo de la villa. Yo soy de que lo parte, músicos estudiante, un día callejera que no dijo que fue desarte. Arriba para todos lados, se lo digo a los soldados, la bala se ten conmigo, oigan bien lo que les digo, tampoco por eso rara, pero no puedo creer que no, si este veneno está bueno, para toda la vagancia de Salta, la mano en el aire. Para la vagancia de Salta que ya se la sabe, bailando cumbia con la mano en el...